Esta es XHPOPFM, música feliz en 99.3 MHz, transmitiendo con 120.000 watts de potencia radiada desde la colonia Roma, Jalapa número 17, noveno piso, en México, Distrito Federal. Teléfono 533-5760. Nosotros somos una de las ondas de la alegría.